Dios que lloré como he llorado. Tendrás muchos amores que te amarán, pero mi cariño nunca hallará. Nunca otros labios te besarán, ni ojos que lloré como he llorado. Tendrás muchos amores que te amarán. Derecha, pa' adelante, para atrás, para un lado, para el otro.